Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola a todos, todas y todes. Le doy la bienvenida a todas las personas que hoy nos escuchan en esta emisión 831 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Este es un espacio donde las voces de Mesoamérica resuenan alto, conectando nuestras realidades, luchas y resistencias. Yo soy Génesis R. Cruz y estoy muy emocionada de estar aquí de vuelta para traerles las historias más relevantes de nuestra región, desde Panamá hasta México. Un enorme agradecimiento a nuestra red de corresponsales que nos mantiene al tanto de las acciones y las luchas de los movimientos sociales en cada rincón de Mesoamérica. Y por supuesto, un abrazo también a las organizaciones y a las radioemisoras aliadas en todo el continente que nos dan el espacio para compartir esta producción. Hoy tenemos un programa súper bonito porque tenemos reportes detallados sobre cómo se vivió la conmemoración de las marchas de la diversidad y el orgullo LGTBIQA+, en algunos de los países de nuestra región, y además les traemos otros temas de actualidad que no pueden perderse. Pero antes queremos dedicar la emisión del día de hoy a Dayana Hernández, activista transfeminista y fundadora de la organización Transvida. Una guerrera que es pilar fundamental de la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGTBIQA+. Dayana nos abrió las puertas de su casa, de su vida, de su historia y su organización. Y así fue como conocimos de cerca el invaluable trabajo que Transvida realiza para garantizar una vida digna a las mujeres trans en Costa Rica. Coincidimos con ella en muchos espacios y sueños. Y hoy seguimos con el compromiso de mantener vivo su legado. Hola, hola, mi nombre es Dayana Hernández, soy presidenta y cofundadora de la Asociación Transvida, única de y para personas trans en el país. Siempre fui atrevida, fui soñadora de alguna manera. Y he logrado salir adelante con la herramienta número uno, que es el estudio. Y pues bueno, el tema del activismo nace justamente porque mi historia es una historia de dolor, pero que se vuelve en amor, termina por medio del amor, me curo, retomo todo lo que quería de niña. Bueno, ser una persona trans en Costa Rica, un país que se habla de democracia, de libertad, de igualdad, donde no se nos reconoce la identidad, pues esto da paso a la discriminación diaria. Y nuestra primera batalla fue entender que éramos mujeres y que nuestros cuerpos son cuerpos correctos y cuerpos sanos. No estamos en un cuerpo equivocado ni en un cuerpo incorrecto. Incorrecta la sociedad que nos castiga y que nos sanciona por ser mujeres. Hoy con 34 años soy una mujer plena, tranquila, satisfecha. Sin duda alguna, Dayana Hernández será recordada y admirada siempre a través de la resistencia de todas las personas que fuimos y que siguen siendo inspiradas por su historia. Descansa en orgullo, hermana. Y ahora, sin más, vamos directo a los titulares de esta emisión. En El Salvador, la Marcha del Orgullo desafió los discursos de odio del gobierno de Nayib Bukele. En México, realizan el quinto encuentro de la Red de Mujeres Defensoras del Territorio de la Sierra Norte de Puebla. En Costa Rica, más de 1 millón de personas marcan un hito histórico en la Marcha de la Diversidad. En Nicaragua, caso de feminicidio de Dina Carrión llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Panamá, activistas sociales judicializados por protestas contra proyecto minero. En México, activista antiminería analiza el impacto de los minerales de transición. En El Salvador, el Colegio Médico de El Salvador recomienda declarar emergencia nacional de salud por el dengue. En Costa Rica, personas defensoras analizan los retos de Costa Rica como país de acogida del exilio nicaragüense. Y en México, legado de esperanza de las mujeres que lucharon por el voto femenino. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras.

porque nada de estas acciones intimidatorias y de persecución dejará que velen por los intereses de la nación y del pueblo panameño. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En México. En la búsqueda por mitigar los efectos del calentamiento global, el activista antiminero Miguel Ángel Mijangos nos adentra en el complejo panorama de los minerales de transición y sus efectos ambientales. Según Mijangos, el desafío radica en que las tecnologías usadas para minimizar la huella de carbono aún dependen de metales cuya extracción conlleva el uso de combustibles fósiles. Desde la Sierra Norte de Puebla, nuestra corresponsal Maribel Vázquez nos ofrece el reporte. Amigas y amigos del informativo Voces Nuestras, la siguiente información nos comparte el antiminero y activista Miguel Ángel Mijangos. Nos habla sobre los minerales de transición y la situación en la que nos encontramos al seguir utilizando combustibles fósiles. En este proceso del calentamiento global, cuando hablamos de gases de efecto de invernadero, evidentemente vinculado a las energías fósiles, la forma en la que se está respondiendo en los tratados internacionales es que tenemos que reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Eso implica en automático reducir el uso de energías fósiles y tenemos que cambiar al uso de tecnologías que no emitan dióxido de carbono a la atmósfera. El grueso de las tecnologías que estamos manejando actualmente en el mundo lleva una serie de metales, ¿no?, de diferentes características, que justo son los elementos que hoy se denominan como metales de transición. Hay metales muy característicos, quizá el que más conocemos en México, porque ha habido una discusión reciente al respecto, es el litio. El litio se utiliza principalmente para hacer baterías que acumulen mayor cantidad de energía y que en su modelo de gasto pues no emitan dióxido de carbono a la atmósfera. Como ese metal, tenemos muchos otros. Todas las energías de transición, en términos generales, utilizan entre 30 y 35 metales diferentes. Los grandes, los macros, pues son el cobre, por ejemplo. Los micros, pues podría ser el litio. Cuando digo macro o micro, me refiero a la abundancia y a la disponibilidad que tenemos en la Tierra. En todo el planeta hay mucho cobre, hay regiones que tienen más que otras, pero es un recurso, digamos, en abundancia. Y el litio, pues muy pocos países, no más allá de 14, 13 países son los que tienen algunos bancos ya identificados, pero que no todos tienen incluso capacidad de explotación en la lógica comercial. Es decir, hay una parte de litio que se da en salares y donde su proceso de producción puede ser muy barato comparado con el litio que se encuentra en tierras arcillosas, donde el modelo de extracción tendría que ser mucho más caro, y eso en términos de mercado pues sí pone en riesgo la posibilidad de utilizar ese tipo de metal. Estos metales son los que se están utilizando para hacer infraestructura, para hacer tecnología nueva que no emita dióxido de carbono. El único problema es que esos metales siguen vinculados al modelo extractivo tradicional minero, y entonces ahí pues tenemos la misma lógica que el modelo actual. O sea, a mí de nada me sirve poder elaborar una tecnología que no emita dióxido de carbono cuando la tengo terminada, por ejemplo un coche eléctrico, si en su proceso de transición tengo que usar 3 o 4 o hasta 10 veces más metales con la misma matriz energética, donde tengo que usar diésel, tengo que usar carbón, tengo que usar diferentes componentes vinculados a la energía fósil y a la forma en la que hoy estoy extrayendo los minerales. Y entonces ahí tenemos pues una contradicción entre lo que nos están diciendo, que es el modelo de transición energética, que tiene que ver con los metales de transición, a lo que en realidad nos va a estar sucediendo cuando entremos ya en un proceso mucho más productivo, digamos así, en el proceso de esta transición. Es decir, en la medida que más vehículos de energía limpia tengamos en el mercado, no vamos a tener menos emisiones de dióxido de carbono, vamos a tener más, porque la energía en transición no está sustituyendo la matriz energética fósil, sino la está utilizando para crear una nueva. Y en el contexto del mercado, pues eso tiene un valor diferente. Reporta desde Radio Tzinaca en la Sierra Nororiental de Puebla, en México, Maribel Vázquez. Mi nombre es Mariano Jiménez y migré por falta de oportunidad.

El 3 de julio de 1955 marcó un hito en la historia de México, cuando las mujeres mexicanas ejercieron por primera vez su derecho al voto en elecciones federales. Este acontecimiento no solo simbolizó un avance en los derechos civiles, sino que también representó una nueva esperanza para todas las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, en una lucha por la igualdad de derechos. En este reportaje, Xóchitl Sánchez y Rosalinda Bautista nos guían a través de las historias de las pioneras que allanaron el camino hacia este logro histórico. Escuchamos la manifestación de mujeres en Ciudad de México donde exigen el derecho al voto. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron o las que fueron calladas por querer la libertad. Todas podemos alzar la voz. Nosotras tenemos derecho a opinar, a participar y a ejercer nuestro voto. Mi nombre es Rosalinda Mateo Bautista y Xóchitl Yeyetzi Barrón Sánchez. Les estaremos acompañando en este reportaje para recordar la lucha de las mujeres que gracias a ellas actualmente todas tenemos derecho a votar. Votamos por el derecho a la libertad y por el derecho a ser votadas. En México, el 12 de febrero de 1947, por primera vez las mujeres se les reconoce a municipal para votar y ser votadas. También recordamos que en las elecciones del 3 de julio de 1955, hace 69 años, las mujeres en México por primera vez acudieron a las urnas para votar. En ese entonces, eligieron a diputados federales y legisladores. ¿Por qué es importante recordar esta lucha? Porque actualmente las mujeres siguen sin ser reconocidas en muchos espacios. En este proceso de reconocimiento, una de las fechas importantes es el 17 de octubre de 1953. Adolfo Ruiz Cortines publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto donde anunciaba la promulgación de las reformas constitucionales, otorgando a las mujeres el derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Escucharemos a la maestra Rocío de Guayacocotla, que nos comparte su palabra, cómo fue para ella votar por primera vez. En el año que yo tenía 18 años, que fue en el 74, fue mi primer voto. Tocó votar en la presidencia municipal y ahí nos formamos y conforme íbamos pasando, íbamos votando. Bueno, me sentí bien porque cuando uno ya es mayor de edad, se siente bonito, pero yo me sentí bien y con mucho gusto fui a votar. Pues nos animamos a votar porque pues en la escuela siempre se nos dijo que es una obligación, un deber cívico votar. Por eso es que todas mis compañeras nos animamos. Cuando fuimos a votar éramos cinco compañeras. Sí, todas nos reunimos porque teníamos gusto y fuimos a votar. Eran muchas personas a votar. Claro, personas más grandes que nosotros y de todo eso. Que la tierra te sostenga en tu raíz. Que te duermas sin deberle la justicia. Como escuchamos la voz de Rocío, así como ella, muchas mujeres de las comunidades indígenas, las mujeres se animaron a votar poco a poco. Sin embargo, hace unos años no se tenía claridad por quiénes iban a votar. Sobre esto tenemos la palabra de una mujer de Guayacocotla. Bueno, pues la primera vez como jóvenes y todo, pues no tenemos una conciencia verdadera hacia lo que queremos para nuestro pueblo o simplemente no nos viene el interés. Pues así sinceramente diría yo, votaba yo por el más bonito, ¿no? No tenía yo ni idea quién nos podía gobernar, simplemente peor tantito cuando era un gobernante o un gobierno de fuera, por ejemplo, como ahorita que viene el de México y todo eso. Ya a nivel pueblo, a nivel ciudad, pues es muy diferente nuestra participación. Ahora ya hay mucha información, entonces fue algo muy diferente a lo que hoy hay. Viene el interés por el cual buscamos o tenemos el derecho de elegir quién nos va a gobernar. De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios. También reconocemos la lucha de mujeres como Ermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto, quienes abogaron por la igualdad de derechos y la participación política de las mujeres. Este hecho histórico marcó una etapa importante para muchas mujeres. El derecho al voto va más allá de solo votar. Este derecho ha permitido que las mujeres tengan cargos públicos en su comunidad y a nivel federal. Entre ellas fue Griselda Álvarez, la primera mujer que fue gobernadora de Colima e histórico para México. También recordamos a María de Jesús, mejor conocida como Marichuy, mujer indígena zapatista que se registró como candidata para las elecciones a la presidencia de México en el 2018, convirtiéndose en la primera candidata independiente indígena. Que tus luces brillen noche, tarde y día. Ahora escucharemos la experiencia al ejercer su voto por primera vez de Edith Sánchez Antonio, una mujer otomí de la comunidad indígena de Ayutuxtla, Tezcatepec, Veracruz. No me han podido que nada pues ni que hape pueda otra chico hape pedí Juan han ate gora chuta vida ni on am ondan a oge hape nation a ojara municipio a no a la mudito que da pues ni hape pueda otra chico hape pongan agosto hay san ho que da chaguito no a no mamá to na ming otto no a y mi pa ma hapio bo me queda da bo ni na ti bo to na o queda yo ta tsu ko na pe pe diwan ya tsu da bi hanu ya na ego ya bo me yo hu sho ge pe ni ha pe pe ge diwan ya tsu da bi no a shi shan ho tsan a ge tingo bo me na hin ge ing ma hwe ten a ya tingo mamá to no mamá to na an yo em u ya khai mu ya da ke mu hanu ya shin an yo em u ya na bo ni ma ya bo me yo hu pe ni ge ha pe pe diwan ya tsu da bi. Edith, en su idioma otomí, nos dice su experiencia al votar por primera vez y que ahora las mujeres también ejercen su derecho a votar y anteriormente no. A pesar de que las mujeres han avanzado en la exigencia de nuestros derechos, aún falta que seamos reconocidas y escuchadas en muchos espacios. Para la voz campesina, Xochitl Barrón, Rosa Bautista. Esta es una producción de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Y así concluimos la emisión 831 del Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, agradeciéndole profundamente a la red de corresponsales y personas colaboradoras, así como a nuestra valiosa audiencia, usted que nos escucha, cuyo apoyo es fundamental para que este espacio informativo siga al aire. No olviden seguirnos en todas las redes sociales como Voces Nuestras y también visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org para acceder a más contenido y recursos educativos. Les acompañó en esta emisión Génesis R. Cruz y me despido por ahora con el compromiso de volver la próxima semana con más información e historias desde los territorios. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.